Hija, pero por eso te digo ahora que no entiendes, amo más a tu hermana que a ti. Y luego a mi madre le decía, madre, te quiero mucho, ¿no? Eres una mujer maravillosa de oración, pero amo a mi hija más que a ti. Miraba a la iglesia, yo siempre he amado a la iglesia. Y no se lo decía a la iglesia, ¿no? Para que no se sientan mal. Pero entonces yo decía, oh, yo amo a la iglesia que Dios tiene es una iglesia maravillosa. Pero si me preguntan, yo amo más a mi hija que a la iglesia. Amo a esta niña más que a todas las cosas, excepto que a Dios. Porque ahí eso sería idolatría. Entonces, primero Dios, segundo mi hija y después mi esposa y todo lo demás. Y ese era mi orden de amor, la jerarquía de amor. Y todos tenemos una jerarquía de amor, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra lista y en nuestra posición de importancia a quienes amamos más. Y bueno, así pasó la vida y yo vivía soñando en lo que iba a ser la vida de mi hija. Yo vivía soñando en cómo iba ella a crecer, cómo iba a servir al Señor, cómo iba a desarrollarse, cómo iba a crecer, etcétera, etcétera. Hasta que cuando ella cumplió un año y medio, un día enfermó. Un problema típico en mi país, un problema de estómago, la llevamos al médico, nos dio unos antibióticos, se los dimos, se puso bien y entonces estábamos contentos. 5 días después volvió a recaer, la volvimos a llevar al médico, nos dijo, qué raro, ella no debería reinfectarse, tengan cuidado, hagan estas cosas, otros antibióticos, se los dimos, se recuperó, pasaron unos días, volvió a recaer. Y entonces la volvimos a llevar, otros medicamentos, la llevamos y así, para cortar la historia, terminó ella en el hospital. Tuvimos que hospitalizarla. Mi esposa fue allí al hospital y se fue prácticamente a vivir con la niña. Y la atendía y velaba por ella, etcétera, etcétera. Empezó a tener una crisis, a caminar, a empeorar, a debilitarse, a perder peso. Y finalmente le vino una crisis y ella tuvo que ser llevada a terapia intensiva. Cuando fue llevada a terapia intensiva, le vinieron varias crisis. Los médicos no sabían cómo manejar la situación. La tenían con intravenosas en las dos manitos, en las dos piernitas. Eventualmente ya no podía alimentarse, entonces le pusieron un catéter aquí en una de estas venas y la alimentaban por ahí, por vena. Le ponían proteínas y grasas para que ella recuperara de alguna manera. Y la niña fue empeorando terriblemente. Finalmente, en una de esas crisis, ella quedó paralizada, todo su lado izquierdo se le paralizó. Y mi madre fue a visitarnos al hospital. Una vez vio a mi niña en ese estado y no volvió nunca más. Y yo me preguntaba por qué ella no vino más al hospital a visitarnos. Después, ya cuando pasó todo, me dijo, el cuadro que yo veía, hijo, era un cuadro tan terrible que no podía soportar el verte sufrir. ¿Cómo sufrías al ver a tu hija apagarse? ¿Cómo sufría tu esposa? Era un cuadro demasiado fuerte para mí, por eso yo no pude resistir y no pude volver a ir más al hospital. Le vino una crisis más cuando lograron estabilizarla, entonces me di cuenta que la niña ya no iba a poder vivir más. Y entonces le dije a los médicos, me la llevo. Y me dijeron, bueno, si la lleva, tiene que firmar acá porque ella va a morir, usted sabe. Le dije, sí, firme acá, firmé y nos la llevamos a casa. Ustedes saben, mi país, mi ciudad en particular, es una ciudad muy alta, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es muy fría y por las noches es un frío, pero horrible, horrible, es un frío seco. Y entonces la niña no podía mantener con calor su propio cuerpo. Y entonces yo la desnudaba, me quitaba la camisa y la abrazaba y le daba calor con mi propio cuerpo. La envolvía con una cobija y así le transmitía calor de mi propio cuerpo. Le dábamos de comer todo lo que ella comía ella, recibía, tenía hambre, pero lo devolvía. Y no podía retener nada en el estómago. Pasamos así 6 días. Ella dormía entre mi esposa y yo, porque así entre los dos podríamos darle el calor de nuestros cuerpos para que ella pudiera tener un poco de calor en sí misma. Y al sexto día, ella despertó una mañana con sus ojitos perdidos en shock. Yo sabía que había llegado el momento en que ella iba a partir. Me levanté, la envolví en una cobija, me fui a la sala, le dije a mi esposa, la niña está mal, sé que ahora va a partir. Me fui a la sala y empecé a orar allá. Y le dije al Señor, gracias porque me diste la criatura más maravillosa que un hombre pueda tener. Me diste una hija que ha despertado en mí los sentimientos más grandes, más nobles que yo podría sentir. Jamás pensé que al que podrías criar una niña, un bebé como ella, que produzca todos estos sentimientos en mí. Yo pensé que me iba a durar toda la vida, pero me duró solamente 2 años y 2 meses. Gracias, le dije. Ahora la voy a entregar y te la voy a presentar porque sé que ella va a partir. En ese momento sentí que en la habitación se invadió de demonios. Fue una cosa rara. Y sentía que habían demonios allá. Y entonces le dije al Señor, Señor, no me gusta esto. Por favor, mueve, quita estos demonios. Y sentí como un viento que soplaba de un costado y limpiaba el ambiente. Y después de que pasó eso, volví a sentir, pero la presencia de ángeles. Se respiraba limpio, se respiraba claro, se respiraba agradable. Y entonces continué orando y le dije, Señor, gracias. Gracias por esta criatura. Señor, ahora yo te la entrego y te la presento. Y te la devuelvo como tú me la diste. Y cuando terminé de orar, ella expiró y partió a la presencia del Señor. En ese momento entré en un estado de depresión, en un estado de angustia, de dolor, en una tristeza tan profunda, pero no podía dejar de seguir ministrando. Entonces predicaba en la iglesia, cada vez que me recordaba de mi hija, yo lloraba a la congregación, 3,000 personas que se reunían a la vez, por cada reunión lloraban conmigo y pasaban las semanas y los meses y yo lloraba y sufría. Pero como había visto a Dios hacer milagros, como había visto a Dios hacer cosas tan impresionantes, yo conocía a Dios de una manera poderosa, maravillosa. Conocía a un Dios que hacía cosas imposibles. Yo vi a Dios obrar por medio de mis propias manos milagros tan increíbles, tan impresionantes, que era imposible para mí dejar a Dios. Era imposible que yo pudiera dejar la fe. Y entonces yo oraba y le decía, Señor, no puedo dejarte, no puedo abandonarte, no puedo dejar de creer. Sé que tú eres Dios, sé que tú estás allí, pero no entiendo por qué me ha pasado esto. No entiendo por qué has permitido que el tesoro de mi corazón sea arrancado de mi vida. No entiendo y sufro muchísimo. Voy a pedirte una cosa. Te ruego una sola cosa, le decía yo al Señor. Yo quiero que cuando tú veas que yo esté listo, cuando haya pasado lo que tenga que pasar, te suplico que me expliques qué es lo que ha sucedido, porque no entiendo y me duele mucho. Y esa era mi oración, semana tras semana, mes tras mes. Oraba, lloraba, sufría y continuaba predicando. Para entonces la iglesia había crecido. Éramos ya más de 5,000 personas, teníamos el canal de televisión, la radio, estábamos moviéndonos con un éxito, con una bendición increíble. Porque a veces uno podría pensar, bueno, tiene pecados ocultos, ha hecho una cosa, etcétera, etcétera. No, el ministerio se iba así y mi vida familiar, de salud, estaba de bajada por lo que estábamos experimentando. Y bueno, pasó un año. Y después de un año fui invitado por un amigo, un pastor, un misionero al Brasil. Y fui a predicar al Brasil, a esta iglesia en el estado de Minas Gerais. Y entonces Llegué y estaba predicando.